de todos los labios que he besado. Los tuyos se quedaron grabados. Fuiste mi último amor. Fuiste mi único amor. Fuiste mi último amor. Fuiste mi único amor. Ay, ay, ay, ay, mi único amor. Amores, Meli, Darito, de nuevo, y vos, Ceci.